En medio de una corazonada, este cuerpo territorio me destella como un espacio de intimidad y de protección. Este hogar reimaginado y utópico resguarda un archivo transatlántico de dolor. Terremotos en mi voz, traspaso bocanadas y saltos de fe. Mi voz es mi amuleto. Esta voz es un canto de Venus descendida. Aquello que nos sostiene contra el mundo. Conspiración es un acto heroico entre amigas. Vamos. Bueno, vamos. Rock, escucho.